¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Como Katy a Cumbres Borrascosas, nosotros volvemos después de la semana pasada. Que tuvimos fiesta local en Jerez, en el Día de la Merced, que es la patrona de Jerez. Así que esta semana varias personas nos han dicho que pasa con el podcast. Digo, es que no ha habido. Ya me está indicando nuestro compañero Luis Espí que arranque la hoja del calendario, que por cierto es 1 de octubre de 2015, por gentileza del foro Misterios de la Ciencia. Bueno, pues esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, que hacemos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes, desde Frontera Radio, en Jerez. Uy, perdón, que me ahogo. Saludos de Alfonso Saborido. Y ya me están haciendo señales. Tengo que saludar primero a David Chacón, que me está haciendo ahí la ola desde el estudio. Vamos a ver, ya están los micrófonos abiertos. Tenemos a David, tenemos a Joaquín, tenemos a Pablo, tenemos a Lito, tenemos a Gloria, tenemos a Luismi, tenemos a José Luis Espí, tenemos a don Miguel Soto y tenemos a don Agustín Almoril. Y tenemos Soquito y tenemos a Mu. No, eso no es. Y tenemos a Alfonso con gafas nuevas. Sí. Ya te veo. Ya os contaré ahora. El problema de lo voy a contar, ahora lo contaré. Sí, sí, porque la óptica dentro de las ciencias también, pues sí, ¿no? Sí, mira. Podemos hablar aquí de gafas. Te voy a contar la historia. Podemos hablar de gafas porque, bueno, a ver cuántos vemos aquí, cuántos tenemos gafas. Yo. ¿Cuántos levantamos la mano? ¿Cuánto? Miguel. Todos, ¿no? Menos Pablo. No, y David. Los, y Luis, no, Luis, ni David, ni Luis, ni Pablo. Los jóvenes. Juventud, divino tesoro. Pues resulta. Es cumplir 18 y todo el mundo gafas. Oye, que me han trabado, que me ahogo. Que resulta que fui a la óptica, que no voy a decir el nombre. Hace no. 2 años y pico me mandan unas progresivas, las segundas progresivas de mi vida. Yo tenía hipermetropía, más la vista, la presbicia, la vista cansada, ¿no? El caso es que yo nunca me adapté a esas gafas progresivas, pero adaptarme te digo de que para mí era una aventura bajar una escalera automática, me podía caer, vamos. El caso es que cada vez peor, ya la pantalla del ordenador no la veía, veía el cerca bien, pero el ordenador no. Fui a otra óptica, que ya os diré cuál, y me dice el óptico, que es un físico, ¿no? ¿No? El óptico es un físico. El óptico suele ser una carrera ya que se estudia óptica y optometría. Pero es una rama de la física. Sí, la óptica, claro. Y me dice, ¿cómo va a haber criatura de Dios si tienes una dioptría de más? En las gafas. En las gafas. Claro, no había manera de adaptarse. Te las graduaron mal. Dice, además, tú al lejos ves bien. Digo, pues sí, yo veo la tele y veo... La tele claro, lejos, la hipermetropía, ¿no? Es para cerca, más. Exacto, veo la tele, veo el cine, veo... Conduzco bien. Dice, tú no necesitas progresiva, necesitas posicionales. Un metro alrededor tuya. Porque no veo ni torta de cerca. Para el ordenador, ¿no? Para leer, tal. Entonces me cambié las gafas mucho mejor y tenía dolores de cabeza, mareo, tenía de todo. Ya era horrible, vamos. O sea que con las ópticas hay que tener cuidado. Entonces, con estas que tienes ya son graduadas bien y perfecto, ¿no? Perfecto. Vaya, pues, menos diferencia, ¿no? Ahora, para hablar con ustedes, pues me las quito. Que las quitas, claro. Porque si no, veo turbio. Pero ahora mismo la pantalla del ordenador la veo turbia. ¿Eh? Pero bueno. Si pasa a distancia de 75 centímetros, un metro. Gafas. La gafa y uh-huh. No, fuera. Muy bien. Bueno, chicos, pues comenzamos el programa con nuestro... Ahora sí me tengo que poner las gafas. Esto es un rollo, ahora me tengo que acostumbrar a esta gafa para arriba, gafa para abajo. Pero tenemos una intervención de nuestro amigo Álvaro, compañero Álvaro. Empezamos por eso, ¿no? Sí, que no sé en qué punto del planeta. Yo creo que es Guinea donde está ahora, ¿no? Pero no sé qué Guinea es. Ahí. Ecuatorial. Creo que está por abajo. En Guinea Ecuatorial está ahora. Ecuatorial, ¿no? Yo es que no. Escocia. Voy a tener que dar un curso de geografía esta, porque yo. Geografía. Padoguanense, porque geografía albarense. Albarense, ahí va. Nada más que viendo todos los sitios donde va él, ya aprende medio mundo. Bueno, pues Álvaro nos va a hablar desde Guinea. Ah, por cierto, antes de poner a Álvaro, Agustín, es que me acordé lo tenía, no lo he comentado, pues estaba muy liado esta semana. Del lío este de los contadores de las páginas web, que decimos muchas veces que cuenta lo que les parece y tal, ¿no? Sí. Pues he reiniciado el contador de la página de Un Punto Azul. Porque el contador que tengo, lo voy a poner ahora aquí en la web, me marca los países desde donde se conecta la gente. Y tenía un galimatías ahí muy raro. Y ahora, en cuanto cargue la página, os voy a decir los países desde donde nos están escuchando desde que hemos comenzado la temporada este año. A ver si... Pero un contador nuevo, ¿no? Que has puesto. Sí, un contador nuevo. ¿Se ha empezado de cero o ha sumado lo que tenías anterior? No, el otro lo tengo un contador que es del mismo Google, que son 32.000 visitas que tenemos desde que comenzó la web, pero ahora el contador no quiere salir porque resulta, Joaquín, nos lo puede explicar mejor, que hay una pelea ahí con el Flash y la HTML y Mozilla, no quiere poner Flash. No quieren poner Flash nadie. Pues ahí. De eso ya Google y Chrome, el navegador no muestra el Flash. Exacto, porque tienes que ser tú el que le diga, si sí, quiero ponerlo, sí. Venga, reprodúcelo. Lo he tenido con eso imagino que tira, ¿estás seguro? ¿De verdad que sí? Sí, no, lo he tenido que poner en HTML. ¿Hay algún boicot más, en el sí. Chrome ya hay alguna parte del Java? No, que es, cuestión de, no es cuestión de boicot, es cuestión de que el plugin es malo y tiene unos boquetes de seguridad del 15, vamos. El caso es que lo tienes que poner en HTML5. Pero se puede ya, hoy día ya se puede solventar con HTML5. Sí, exacto, así lo he puesto. Ya. Sí, no, el Java, hay muchas web, bueno, de estas nacionales de organismos que fallan o están fallando en Chrome porque no permite, ¿no? Desde septiembre creo que Chrome tampoco admite alguna de las actividades del Java. No sé si ha actualizado ya. Pues os digo... lo mismo. ¿Eh? Os digo lo mismo. Tiene una idea de seguridad que no cumple con los estándares que ha puesto Google. Os digo los países desde donde nos escuchan. Uh-huh. Espera que está corriendo la lista ahora mismo. Y ahora vamos a empezar desde el principio. Vamos a ver. Ecuador, Colombia, Venezuela... España, que es de donde más nos escuchan. Brasil es el segundo país donde nos escucha, curioso, ¿eh? Brasil, siendo portugués. Es por nuestro acento portugués. Estados Unidos. En la web, Israel, el segundo país siempre es México. Argentina, en la web. Irlanda, Malasia, Uruguay, Canadá, Reino Unido, Italia, Grecia. Eso en verdad es nuestro amigo Álvaro. que va viajando por ahí. Y nos visita y va dando. Bueno, pues vamos a poner el. Estoy viendo, Alfonso, estoy viendo sí. La web y es parecido. Bueno, en México, Colombia, Argentina, Estados Unidos, Chile. Pero me llama la atención Brasil. En la web no hay tanto brasileño. Complicado. ¿Qué pasa? Porque, por cierto, llevamos ya un año desde que cambiamos, en agosto, y bueno, la verdad es que la web es fantástico, ¿eh? A todos nuestros lectores, porque va aumentando bastante. Bueno, tenemos ya para este año, el año pasado, en 2014, eran unos 60.000 visitas, uh-huh, y ahora llevamos en septiembre ya 66.000 en lo que llevamos de año. Va bastante. Y a principio de año nos propusimos hacer algún 8.000 y en agosto ya hemos hecho en un mes 8.200 visitas. Y en septiembre 9.000. Y sigue, estamos en 4.500. Sigue siendo la entrada. Fantástica nuestra web, sobre todo el nuevo redactor jefe que tiene. Que se la está currando, es que es mucho, vamos. Yo pensaba que hacer 8.000, hacer un 8.000 es subir al Everest y eso. Resulta que es tener visitas. Claro, que hacer un 8.000. Que la web hay que menearla. Oye, sigue siendo la página más visitada, sigue siendo la de la orientación de las casas. Yo creo que sí. ¿Eh? ¿No? La orientación de las casas. Sí. Con artículo más. Mira, pues yo qué sé, aquí, no, ¿desde cuándo? Pues Mecánica Celeste es la que más visita tiene. Es que es una página muy visitada por todo el mundo porque está ya en bastantes enlaces de Latinoamérica, ¿eh? Claro, y además que hay pocos. Es que no es solo el post, es que es la consulta que Abelino contesta, tío. Bueno. Entonces es normal. Pues... la gente lee el post y luego, mira, que es que me voy a comprar una casa aquí en Yucatán. Vámonos con Álvaro, ¿vale? ¿Lo pongo? Venga, hoy os voy a preguntar luego sobre lo que Álvaro habla. Bueno, pues ya que la noticia está en todos los medios, en internet, en la tele, la gente la está discutiendo, se han hecho hasta memes y todo el mundo la está comentando, pues desde la sección de astrobiología de Magallanes queríamos pues comentar un poco más a fondo lo que ha comunicado la NASA. Bueno, antes que nada, pues por supuesto nos alegra que una noticia de astronomía, pues que algo que habitualmente pasa muy desapercibido, pues haya llegado al público en general y todo el mundo la esté discutiendo y la gente la pues esté comentando que el avance que en principio supone esta noticia. Y por otro lado, pues siempre que una noticia de astronomía o un descubrimiento o una nueva invención sale a los medios, alguien saca una vez más a relucir el eterno debate de por qué gastamos tanto dinero en investigación astronómica habiendo tantas necesidades en el planeta Tierra. Sobre esto hay un debate que también actualmente está en los medios y en las redes, está todo el mundo también enseguida discutiendo. Yo solo quiero dar un pequeño apunte, simplemente comentar un programa, el programa Servir, así dicho en español, que es una colaboración de la NASA y de la USAID, de la Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos, que está basada precisamente en eso, en utilizar GPS y tecnología de satélite, esta tecnología es factible gracias precisamente a la investigación astronómica, pues utilizar esta tecnología de GPS y de geolocalización para cosas como prevenir desastres, controlar inundaciones, regular cultivos en zonas, sobre todo del tercer mundo, y ayudar a que, pues eso, a que los cultivos sean mejores y la gente pase menos hambre, a controlar mejor los cauces de los ríos y que haya menos, y que cuando haya subidas o crecidas, pues los efectos sean lo menos perjudiciales posibles. Es decir, este simplemente es un pequeño apunte, un ejemplo muy concreto de lo importante que es la investigación astronómica y en este caso directamente aplicada a la cooperación internacional, al desarrollo humano. Bueno, ya no nos distraemos mucho más y vamos al meollo de la cuestión, ¿no? La cuestión es que la NASA ha anunciado hace unos días que han detectado agua corriente, agua líquida en Marte. Bueno, lo primero que tenemos que explicar es que esta noticia es posible gracias a la MRO, la Marine Reconnaissance Orbiter, la sonda de reconocimiento marciano en órbita, que fue lanzada el 12 de agosto del 2005 y llegó a Marte el 12 de marzo del 2006 y que desde esa fecha pues está orbitando alrededor de Marte a una velocidad de 12.200 kilómetros hora. Bueno, pues dentro de la MRO pues hay muchísimos instrumentos de investigación. Uno de ellos pues es el típico espectrofotómetro que ya en su día detectó la presencia de minerales hidratados en el suelo de Marte, ¿no? Es decir, minerales que contenían agua. En este caso, percloratos, que para, como todos los entendidos en química que nos oyen sabrán, pues es una molécula de cloro y tres de oxígeno. Y son sales, sobre todo, de, en este caso era, se detectó la presencia de sales de magnesio y de sodio. Pues bien, estaban los investigadores de la NASA detrás de estos minerales hidratados, porque si había agua en la composición de estos minerales en cualquier fase, pues era obvio que querían encontrar, querían seguir el rastro de ese agua, y han hallado la solución gracias al IRISE, o IRISE, al High Resolution Imaging Science Experiment, experimento científico de imágenes de alta resolución, que es, aunque suena muy complejo, no es más que un telescopio de la Universidad de Arizona. Bueno, no es más que un telescopio, es un telescopio reflector de medio metro de apertura y que llega a tener una resolución de 30 centímetros por píxel, es decir, un señor telescopio, más bien. Bueno, pues este telescopio ha llegado gracias a que la MRO ha orbitado muchísimas veces y hay muchísima información al respecto, llegó a detectar una serie de flujos estacionales, una serie de flujos que aparecían y desaparecían en la superficie de Marte y que denominaron slope recurring lineae, es decir, líneas recurrentes de ladera, porque vieron que se localizaban sobre todo en las laderas y eran unas líneas oscuras, y han seguido investigando y llegaron a la conclusión de que son corrientes de agua, corrientes de una anchura diversa, de cero, llega desde del medio metro hasta incluso 5 metros de anchura, es decir, corrientes bien importantes, y algunas llegan a alcanzar los 100 metros de longitud, que se sitúan sobre todo en el hemisferio sur marciano, de la 32 a la 48 grados latitud sur, y que en el Ecuador también se encuentran alrededor del Valle Marineris, del valle bautizado en honor a la Mariner, a la sonda que también exploró Marte, y que han detectado que este agua que encuentran es sobre todo salmuera, es decir, un agua con una altísima concentración de sal. Para orientarnos, pues el agua del mar, donde nos vayamos en la playa, pues tiene entre 3 y 5 puntos porcentuales, entre 3 y 5% de contenido de sal en el agua, y la salmuera es toda aquella solución que contiene más de 5% de concentración de sales. ¿Y qué ocurre con esta agua tan salada? Pues, como muchos sabréis, pues el agua con una alta concentración de sal lo que hace es que baja muchísimo su punto de congelación, que es el mismo principio por el cual echamos sal en las carreteras congeladas para que se derrita el hielo, ya que al bajar el punto de congelación, es decir, necesitamos más frío para que se congele ese agua, pues esto es igual. De hecho, un pequeño apunte histórico, Daniel Fahrenheit, el creador de la escala Fahrenheit de temperatura, establece los 0 grados Fahrenheit en el punto más bajo que él consiguió reproducir en el laboratorio, y fue el punto de congelación de la salmuera, que está en torno a entre los menos 20 grados centígrados. Y de hecho, lo que han encontrado los científicos de la NASA es que este agua, como hemos dicho, es estacional y se produce en las épocas más cálidas de Marte, entendiendo épocas más cálidas de Marte aquellas en las que la temperatura sube de menos 23 grados centígrados. Siempre en los momentos en los que Marte hace una temperatura superior a menos 23 grados centígrados, entre menos 23 grados y 20 grados centígrados sobre cero, pues ese agua pasa a estado sólido y se produce, perdón, a estado líquido, y se producen estas corrientes que además se producen en zonas que tienen que tener cierta inclinación. Han visto que sobre todo se producen en zonas en que hay una inclinación de las laderas entre el 20 y el 40% de inclinación. Pues esta es la noticia, ¿no? El hallazgo de agua líquida en Marte. Y claro, la pregunta que todos nos hacemos es que ¿cómo influye esto en la futura o la posibilidad futura de encontrar vida en Marte? Pues aquí es donde entra de lleno la sección de astrobiología, ¿no? Y pues ya la gente ya está empezando a hablar de una de nuestras criaturas favoritas, ¿no? Las extremófilas, las bacterias extremófilas, y en concreto, pues las bacterias halófilas o los halofitos, es decir, aquellas bacterias que son capaces de desarrollarse y de vivir en ambientes con muchísima salinidad, como es estas, como se ha demostrado que son estas corrientes de agua de gran salinidad. Por supuesto, no podemos directamente afirmar que hay vida en Marte, lo que hay es agua, y de hecho un agua muy salina en la que la vida se podría desarrollar, pero lo tendría más bien complicado. Y no olvidemos que, como hemos dicho, es un agua que se permanece líquida solo en ciertas estaciones, solo temporalmente. Es decir, que incluso si se llegara a desarrollar vida en ese agua, pues una vez que llegaran las épocas en las que la temperatura baja de esos menos 23 grados, pues volvería el agua a pasar a estado sólido. Bueno, y hasta aquí la noticia sobre el agua en Marte y la pequeña aportación de la sección de astrobiología de Magallanes. Y un saludo desde Guinea Ecuatorial. Bueno, pues nos hemos enterado, Guinea Ecuatorial. Oye, qué claridad de sonido, ¿eh? Sí, ¿con sí, qué lo ha grabado este hombre? Muy bien. Con qué lo ha grabado Álvaro, tío, pero se escucha como si estuvieras aquí, ¿eh? Sí, como si estuviera interviniendo aquí en la mesa. Estuviera aquí. De hecho, vamos a hacer una especie de muñeco tuyo. Le ponemos la cara de Piqué. A tamaño natural prácticamente. ¿Ah, sí? Sería más fácil encontrar una cara de Piqué que una cara de Álvaro. No, Álvaro está por muchos lados también, ¿eh? Sí. Y lo ponemos aquí sentado ahí en una silla y ya está así de... Yo diría una vez más, doctor, diagnóstico acertado de nuevo. está bien, muy bien explicado. Con lo de las temperaturas y demás. Y el agua muy, muy, muy salada, pues todos sabemos que es muy difícil de que sobreviva nada allí, pero hay extremófilos que sí sobreviven allí. Entonces, si sobreviven aquí, pues allí también podrían hacerlo. Pero, en fin. Lo cual nos llevaría... El siguiente paso, ya hemos encontrado agua. Nos llevaría... Agua fluida, porque fluye cuando se derrite, ¿no? Nos llevaría a discusiones hasta morales, pero que no entran en el ámbito de este programa. No. Porque claro, si habría que hacer un génesis de Marte y todo, no vamos a entrar en eso. Vámonos a la zona oscura. ¿A la zona oscura? Sí. Al eclipse, ¿no? Que era hasta abajo. No, a la zona oscura del eclipse no. No. Nos vamos a ir a esos señores que se fueron al templo de Hércules. Bueno. A ver estuvo muy bien, el equinoccio. Bueno, que hay varios. Sí. Fuimos varios de nosotros. Una cosa bastante curiosa. Estaba a punto de publicarlo hoy, pero no me ha dado tiempo. Hay que repetirlo para el de primavera. Sí, sí. Muy bonito, verdad, Alfonso. ¿Se pone en el mismo sitio? Tienes que venir. ¿Se pone en el mismo sitio el de primavera? Sí, claro, sí. Exactamente, sí. Claro, tiene que ser así. Lo que pasa es que en el instante final había unas nubes por allí que no lo dejaron exactamente. Desde el principio, ¿dónde habéis estado? ¿Vale? Hay gente que no lo sabe. En camino de Chiclana, en Chiclana, en la parte de Santipetri, ¿vale? Ahí el castillo de Santipetri se ve ahí en el mar. Pues resulta que hay ahí una losa, una piedra conmemorativa, que pone por un lado en español y por otro lado en latín, que desde allí, que se una parrafada, pero quiere decir que desde allí, en el momento de los equinoccios, se ve el sol ponerse por el templo de Hércules, tal y cual. Entonces ahí hay una losa de piedra en la que nos pusimos allí. Había gente que no era de Magallanes, era allí con sus trípodes y muchos curiosos alrededor. En fin, se formó allí bastante gente. Por lo visto, todos los años es costumbre de gente que va a verlo. Entonces, pues nos presentamos allí, pues Joaquín y Gloria, estaba Agustín, estaba Dagua. ¿Qué más? Ah, bueno, y estaba Andrés y Lupe. Y bueno, Isabel también vino conmigo. Y ¿ocho? Ocho en total, correcto. Y nos pusimos allí con cada uno con su trípode y sus aparatejos a hacer unas fotos. Y también, ¿no? Joaquín, ha dicho Joaquín y Gloria, ¿no? No, que dice que nos pusimos cada uno con nuestro trípode, yo también. También, claro. Sí. Que si fotos, o sea, en móviles, en todo tipo de video, cosas, móviles, cámara. Salían unas fotos muy, muy espectaculares. Vamos a publicar en la web. Bueno, ya publicamos dónde era, el sitio y qué ocurría, y ahora publicaremos fotito, ¿no? Todas las fotos. La verdad que es un sitio, lo conozco, un sitio maravilloso. Sí, muy bonito. Hay una pinada allí, un fin. aquello muy bonito. Ese día, el día del equinoccio, en teoría rompe al castillo en dos y estaba más o menos en el centro, pero no vimos el punto porque... donde se unía con el propio castillo, ¿no? Uh-huh. Unos días antes tengo una foto que también la pondré en la web del día 21, que estaba el sol en la torre, no estaba en la mitad. No estaba en la mitad, estaba a la derecha. Era un poquito más. Uh-huh. Pero se supone que desde la piedra esa que conmemorativa, mirando hacia allá, cuando en el día del equinoccio está justo en el medio, digamos. Hablamos de una pequeña islita, uh-huh, un islote que está ahí cerquita de Chiclana, a varios metros, no está muy lejos, se cruzan piraguas, y que cuentan que allí estuvo Hércules, y cuentan también que hay una calzada, que yo no sé si es cierto, Agustín, no sé si tú lo sabes, esa historia, hay una calzada romana que va desde ese islote hacia Cádiz. Y es verdad que, porque cuando baja la marea se ve que las olas rompen con algo ahí. Pero no estoy seguro yo. No estoy yo seguro. Pero no sé si será una auténticamente una calzada romana, no sé. Claro, no, yo tampoco lo sé. Un brazo de tierra, sí. Yo he oído también algo de que se unía, vamos, hay muchos rumores de los romanos, muchas leyendas que hablan de eso, pero yo creo que ni se ha encontrado ni hay. Uh-huh. Bueno. Que se acopla. Es que si os doy volumen. Sí, no, por cierto, y ya para terminar el tema, os recomiendo, no sé si visteis anoche, de todas maneras está colgado en la web, en Discovery Max, que no algún canal de documental un tanto especial, ¿no? Uh-huh. Es porque no voy a hablar de aventuras en pelotas ni esas cosas. Pero están poniendo una serie de sobre el mar, sobre el estrecho de Gibraltar, uh-huh, y anoche fue el primer capítulo. Y fue precioso, de verdad, porque son las costas nuestras, las conocemos, y bonito, bonito, bonito, bien hecho el documental, ¿eh? No perderoslo. Por cierto, que anuncian en la cadena Mega, Cosmos, así a bombo y platillo, Cosmos, presentado por Carlos Sobera. Yo digo, bueno, presentado por Sobera. Bueno, presentado y después ponen el capítulo, ¿no? ¿Qué? Presentado y luego ponen el capítulo, ¿no? Pues será eso, porque... No creo que sea Carlos Sobera que hable, ¿no? Tyson está para algo allí, ¿no? Por eso te digo. El Neil deGrasse Tyson está allí para algo, ¿no? Para ver cuándo lo pone. Me llama la atención, además lo anuncia él mismo, presentado por el Cosmo, que será que... Sí, buenos días, buenas tardes, con ustedes el capítulo que va a hablar de tal, bueno, y pasará el capítulo. Es el que hace el doblaje. Carlos Soberante hacía doblaje, ¿no? También, ¿no? Sí, está ya doblado. Sí, hace doblajes también, pero que está doblado, más que doblado, ¿no? No lo van a doblar otra vez, ¿no? Bueno, ya veremos. Pero bueno, total, que para todo el que no la haya visto o que los que queremos verla de nuevo... A ver a qué hora Yo este año en una asignatura de cuarto de la ESO que se llama Proyecto Integrado, que suelo hacer siempre algo de astronomía, de meteorología, algo de eso, es una horita a la semana para que trabajen ellos y investiguen y tal. Pues me he propuesto este año ponerle el Cosmos. Cada lunes un capítulo y hablar sobre la ciencia que allí hablan y que hagan un trabajito sobre el personaje del que hablan. Por ejemplo, el capítulo 1 del que más hablan, el personaje central, es Giordano Bruno. Pues entonces que además son personajes no de conocidos como los grandes Newton y tal, sino que habla de Giordano Bruno, habla de Jensen, habla de una serie de gente que no, de Hooke, habla de gente que, bueno, que o sea, es puntera pero no es primera fila, digamos. Uh-huh. Y los voy a poner a ver todas las semanitas un capítulo, sobre él. Se estaba haciendo una película sobre Carl Sagan, ¿no? Sí. Bueno, pues también ha salido editado ahora un libro este año. Señor Tesorero, 38 euros, ¿vale? Madre mía. Que se llama Carl Sagan, Una vida en el cosmos. Sí, sí. De William Huston. Biografía esa, la biografía esa, es donde más o menos han y han dice que está muy bien. Para el libro. Está muy bien porque además dice que es un libro donde cuenta sus luces y sus sombras. Porque no hay que olvidar que Carl Sagan era una persona, un ser humano, ¿no? Sabía mucho de astronomía, pero luego pues normalmente los genios suelen tener algunas vidas... Azarosa, sí, está, ¿no? Es como nosotros un punto azul. ¿Quién de nosotros no tiene una vida igual, estamos así, igual tanto? Estamos en el castillo de Hércules, que fotografiamos en eclipse, que... Bueno, vámonos, que nos vamos. Que en el mecánico del coche. Eclipse, vamos a hablar del eclipse, ese que pusisteis, José Luis, a esa hora tan malísima. Sí, yo ya dije en junta directiva que a ver si lo organizábamos un poquito antes, claro. o la noche del sábado al domingo, pero claro, Salió la votación que no, y lo dejamos para el domingo. Lo he hecho por fastidiar, tío. Que... A las 3 de la mañana. En horario infantil, a las 3 de la mañana, como tenía el Elitier. Y muy bien, porque yo ha sido un eclipse que lo he vivido estupendamente. Primero, las ganas de verlo, porque todos los eventos últimamente que hemos hecho para tema astronómico se han gafado por el tiempo. Y de repente, el cielo despejado, muy bien. Pero yo estaba solo en el patio de mi casa, disfrutando el eclipse, viéndolo, intentando hacer una fotito, y con el móvil estaba hablando con 7-8 personas que lo estaba viendo igual que yo. Uno en Galicia, otro ¿el de Galicia en lo Pamplona, vio? ¿El de Galicia lo vio? En Granada. ¿El de Galicia lo vio? Sí. Se estuvo nublando también, me estuvo diciendo, pero que se vio bastante bien. De Galicia, Galicia es el centro de todos los eclipses. Allí ven siempre los eclipses. Lo que no ven después, el resto del año. En los eclipses se despeja. Sol, pero se despeja. Total, que... Oye, ¿y tú qué exposición? Oye, ¿y tú qué...? Y la mar de entretenido allí con toda la gente... Sí, que diciendo, verdad. Oye, la parte roja no me sale, tú que estás poniéndole, tú que no sé cuánto. Oye, tan distraído. Una cosa que fue un eclipse espectacular. Muy bonito. Como los de pocos que he visto. Que siempre pasa con todas las noticias. Que esto no sucede hasta que pasen. Sí, no, porque hay que hacer caso a esas cosas. Lo que no vuelve a pasar, eclipses hay todos los años, por lo menos un par de luna. Pero era que coincidía coincidía con el apogeo, en el equinoccio, y es cuando la luna está más cerca y la duración, etcétera, etcétera. Todas esas condiciones sí que tardarán. En España. Y todas esas condiciones sí que tardarán más en repetirse. El 2033. El próximo de estas condiciones con la luna tan grande y profundo, que la parte de la totalidad dura mucho tiempo. Casi una hora, ¿no? Sí. Una hora. Más incluso. Una hora, más de una hora. Bueno. Y muy bien, vamos. Es las 3 de la mañana, yo recogí cuando al ratito ya que estaba total, no me quedé a después a toda la fase de que se va otra vez iluminando, y hasta las 5:30 por lo menos me tocaron a mí. Sí, igual que a mí, a las 5:15 así, sí, que sí. Claro, porque estaba el total un rato y ya después. Y lo que me pasó fue eso, que si yo saco el telescopio grande, el celestrón, que ese sí tiene buen aumento y ese sí lo sé manejar muy bien porque he hecho fotos con él a menudo y tal. Pero después, yo me imaginaba a las 5 de la mañana desmontando todo aquello para después, al día siguiente, ir a trabajar y digo, mira, el ETX, que es chiquitito y tal, y lo intenté y me ha salido una cosa regularcita. ¿No? Porque hubiera podido salir bastante mejor la foto, pero era por el cacharro. Bueno, las vamos a publicar, ¿eh? El ETX me lo puse al hombro y lo guardé todo para adentro en un momento. Vamos. ¿Por qué en tu patio no hace como Miguel Soto y monta un...? Eso tengo que hacer de eso, ¿sí? Además, si la luna hubiera estado baja, yo no la veo, ¿vale? Pero estaba altísima, yo jamás la había visto, o no he reparado nunca, y digo, joder. Y yo estaba en los programas de planetario que tenemos, el estelario y tal, simulando la altura, yo digo, si está a menos de tanto grado, me lo tapa mi propia casa. ¿Vale? Porque mi casa da al norte, entonces hacia el sur. Porque no hablaste... A 50 y tantos grados. Eso... Ha sido un eclipse, ¿verdad, José enterita, Luis? La enterita. Ha sido raro en cuanto a lo que has dicho, que no hicimos convocatoria, no nos íbamos a reunir en ningún sitio, porque se veía en Jerez de cualquier sitio. Pero una hora era tan mala. Del domingo al lunes, con los trabajos y tal, a 3 de la mañana... Todo lo hemos hecho desde casa. Pero no estuvimos charlando, sí, es ¿verdad? Igual, estuvimos igual que si... Con el chat del WhatsApp. Estuvimos como si hubiéramos estado ahí una... Que sepamos, una estaba... Una peña de amigos viendo. Andrés estaba. Estabas Lupe. Tú. Estaba yo. Estaba tú. Serpiente. Estaba Esteban. Juanma, quizá. Juanma desde Granada. Desde Granada. No sé si Asier también intervino un poquito, no me acuerdo. Asier es el que no me acuerdo. Sí, no me acuerdo yo. Pero tampoco. Serpientes y... Esteban, sí. Y mandaron su foto. Y mandaron su fotito. A través de WhatsApp. Hay fotos en... Y todas ellas las vamos a publicar en un resumen. En el Facebook de Un Punto Azul también han colgado fotos, ¿eh? Sí, ¿verdad? Del eclipse. Pues nada, muy bien. Un eclipse, bueno. La verdad. Nos divertimos bastante por eso, porque el eclipse parcial de sol, no pudimos, no sé qué, nube, no sé cuál. La Perseida, nada, venga de organizar. Pues oye, a disfrutar del cielo. ¿Qué evento hay próximo así que llame la atención del público en general? No sé. Ahora ya empiezan las lluvias de estrellas. Alguna lluvia, pero son minoritarias, tipo Leónidas, ahora. La quinta jornada de astronomía de Andalucía. Todas las quintas jornadas, claro, eso es lo que tenemos la semana que viene. Uh-huh. El cometa Catalina. Eran en San Fernando, ¿no? Y no sé yo si es grande. ¿En San Fernando era? San Fernando, sí. El cielo ahora por la mañana está precioso, a las 6 de la mañana. Uh-huh. Está Orión ahí en todo lo alto. Orión ya empieza a verse. Y está también Venus, Régulo y Marte. La verdad, merece la pena ver el cielo. Bien, a amanecer, ¿no? muy sí, porque además el cielo de invierno que tú vas sí, a ver. El invierno es que me encanta. Miguel, tú mandaste una foto, ¿no? De Régulo y Marte. Lo que pasa no fue en el máximo, pero bueno, estuvo muy bien. Estuvo bien, sí. Me fui a la Laguna de Medina. Y bueno, la verdad, tiene una fotito nada más, fue con el móvil tampoco. Bueno, pues hacer... Uy, yo no puedo hablar. Cuando yo me calle, habla ustedes, que se me va la voz. ¿Tiene la botellita de agua? Sí, ahora la voy a coger. Da un traguito. Que voy a poner la marcha imperial. Porque Don Miguel llega con la cerveza, ¿no? Ah, claro, claro. Como no me dice una sintonía, se me ha ocurrido la marcha imperial, no sé. Pues te tenía una preparada. Ah, sí, venga. Pasa que me has cogido a destiempo. Acércate bien al micrófono. Ahí, con cuidadito. Vale. Ahí. Te tenía previsto si me podías poner. A ver, venga, vale. A ver. Me río un poco porque la canción que quería que me pusieras pertenece a un LP que una vez traducido significa la verdad del tocamiento. Pero bueno, vamos a ver. Eso es para el punto turbio. Eso No, perdón. Lo del punto turbio algún día no ha dicho nada malo, ¿eh? No. Sí, lo malo somos nosotros, no lo que tú digas. La sintonía sería de, como ya sabéis, de inglés nada, Flash of Color de Gianni. A ver si usted la encuentra. Flash of Color. Ahí está, Gianni. De Gianni, sí, aquí está. Pues, ¿y Flash of Color significa eso del tocamiento? No, este es el nombre de la canción que pertenece al LP, que se llama Truth con Touch o algo así. Eso sí es tocamiento. Vale, la verdad del tocamiento. Esa la sabías tú, Sí, porque hay un lenguaje que eso yo te lo quería dar de hecho. De las películas sí lo sé yo ese lenguaje. Yo te lo quería dar traducido para que no te tuvieses que molestar, pero bueno, ya que... Es que yo sé inglés. Alfonso, de esa. Sí, yo sé inglés astronómico y inglés del otro. Y el otro. Bien. Espérate, que la voy a cargar. A ver. Bueno. Espérate, a ver esa cerveza que nos trae hoy. Hoy la cervecita va a ser muy light, ¿eh? No está. Es que lo estoy buscando en YouTube, no vaya a ser que me salga un anuncio de Guillet. Bueno, a ver. Va a ser muy simplona y muy. A ver, espérate, que está cargando el disco. Están poniendo ahí. Esperamos. Y ahora bebo yo agua. Ay, es que le estoy dando el botón que no era. Ahí suena. Vale. Hoy vamos a tomar una cerveza, bueno, por tener delante más bien a un reloj de arena. Y la cerveza que vamos a tomarnos es una Chimay roja, también llamada cerveza Premier belga, producida por los monjes trapenses de Skoumont en la abadía de Chimay, en Bélgica. Fue fundada esta fábrica de cerveza en el año 1862 por los monjes de la abadía de Skoumont en Chimay, Bélgica. Hoy tiene una capacidad de producción la fábrica que llega a los 120.000 hectolitros y el 20% de su producción se exporta. La cerveza lleva el sello de trapista debido a que está hecha en un monasterio. La cerveza es de fermentación alta y con 7 grados de alcohol, por toda subida de tono. Sigue siendo elaborada por monjes hoy en día y en su elaboración se incluye una cosa muy curiosa, el azúcar, le añaden azúcar. Su cata es con aromas de olor ligero que recuerda a ciruelas y frutos secos. Su color, cobrizo oscuro. Espuma ligeramente persistente. Sabor fuerte y luego un poco afrutado. Para acabar con un ligero pique en el retrogusto. Su temperatura de servicio se recomienda no muy fría, entre 10 y 12 grados. Y el acompañamiento perfecto serían quesos grasos. Bueno, vamos a ver cómo nos tomamos esta cervecita con un reloj de arena. Es un instrumento este que se basa en la arena, en dos compartimentos o ampollas de vidrio generalmente unidos entre sí por un cuello estrecho para permitir el paso de la arena ubicada en su interior, lo cual permite la medición temporal. Estos relojes miden lapsos específicos de tiempo. Estos tiempos se inician cuando la arena ubicada en la ampolla superior comienza a caer a la ampolla inferior por la fuerza de la gravedad y que finalizan cuando la totalidad de la arena ya pasó a la segunda ampolla. Aunque seguramente ya se utilizaban en el siglo III a.C., la primera evidencia documentada que se tiene de este artilugio es de 1338, en el fresco llamado La alegoría del buen gobierno, del pintor italiano Ambrogio Lorenzetti. Como curiosidad decir que los barcos de Fernando de Magallanes llevaban 18 relojes de arena cada uno en su viaje de circunnavegación del globo terrestre. A lo largo de la historia, los relojes de arena se han utilizado en lugares como fábricas o iglesias que se utilizaban para medir la duración de los sermones. Ya entrado en nuestro tiempo, en 1996, unos investigadores de la Universidad Británica de Leicester demostraron que el flujo de arena entre ambas ampollas depende exclusivamente de lo que sucede en una zona de muy poco espacio situada por encima del cuello del reloj. No depende de eso, y sí de las características físicas de la arena y el cuello de este, y no de la masa de arena situada por encima de este. Bueno, y para terminar, la tapita como siempre hago. Es una frase célebre del escritor francés Jules Renard, que dice: el amor es como un reloj de arena, en el que el corazón se va llenando mientras se vacía el cerebro. La verdad es que una buena música para el tocamiento. ¿Qué, qué? Tenía el micrófono quitado. ¿Qué? ¿Qué habéis dicho? Vamos a ver, don Miguel, yo me hago una pregunta. No, no tiene nada que ver con los tocamientos ni nada. Una pregunta espacial. Vale. Y os las hago a, sobre todo a los físicos de aquí. De... Entonces no es para mí. Bueno, no, hombre, yo... Y te falta un cuarto de hora, si, ¿no? Yo tuviera una botella de cerveza... Sí. En la Estación Espacial Internacional y la agitara, ¿se formaría espuma? Hombre, señores, contesten ustedes, yo me he quedado flipado. Se formaría, si la agitas en el momento de abrirla. Sí, pues claro que se formaría espuma. Claro, y creo que más que aquí hay el tema de distintas presiones y demás, ¿no? Sí, pero ¿no le afectaría para nada la falta de gravedad? La falta de gravedad no, porque si tú la agitas... Estarían partículas más grandes más tiempo en el aire, simplemente. Más tiempo, pero, si tú la agitas... No saldrían lo que... con fuerza, claro, de la botella. Sí, claro, y tú podrías salir en el lado contrario. Eso voy yo. Que tú agitas eso, una porque... y tú puedes aguantar con tu fuerza cuando el tapón... Allí en el espacio a lo mejor abres el tapón y sales disparado por el lado contrario. Sí, o sea, debe tener bastante presión porque lo que le da la fuerza de salir es la diferencia entre fuera y dentro. Si dentro es la misma que hay aquí, porque si se envasa aquí se sube para arriba, y fuera hay menos, porque normalmente está presurizado y tal, pues saldría todavía más o sea, que descorchar una botella de cava, eso sí, puede ser la releche ahí, ¿no? Como la vuelta de quita a España cuando... Bueno, sería bueno para impulsar los cohetes. Impulsados por cerveza. La limpieza sería también... Y dio 12 borrachos detrás. Yo creo que ningún programa de... Cogiéndolo el tubo escape. Esto sería para programa este de ciencia para estúpidos, ¿no? Sí, sí, sí. Abrir una botella de cerveza en el espacio. Eso lo hacen seguro, allí, en la prueba. Bueno, Lito, ¿qué sintonía te pongo a ti? Pues yo no había pensado... Star Wars mismo le sirve. No, a mí me serviría. Star Wars, hombre. Yo a Lito siempre le... La fuerza te acompañe, hombre. ¿Qué puedes poner, no, Star Wars? No, yo a Lito siempre le pongo yo la suya. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Ain the Sky? Siempre me voy a... Bueno, está bien, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no me disgusta. Tengo yo la garganta. Bueno, el último día, Lito, hiciste una intervención muy cortita, como sí, introduciendo, no... que no daba tiempo. Uh-huh. Ahora, a ver, cuéntanos a ver esas fuerzas tan extrañas que nos quedan por... Sí, son extrañas, creo, para la mayoría de los mortales, pero importantes como las otras dos. porque el mundo no sería como es si no existieran estas dos. ¿Qué da el chascarrillo de Agustín? Sí, sí, sí. Ah, da sí. tiempo, ¿no? Queda un cuarto de hora, ¿no? Bueno, sí, un cuarto de hora trato. Trato de abreviar porque, bueno, si alguien no se entera, que me vuelvan a preguntar en... Lo repetimos. En el privado. En el privado y ya trataré de... Porque es que empezamos con cosas un poquito delicadas. Somos aresanos, sí. Vocalicemos bien, que luego no nos entienden cuando decimos la velocidad del sonido. Vale. ¿Eh? Es como cuando los agentes de San Lucas dicen el horizonte de suceso, pues lo dejaré cuando decimos los números, no nos entienden. Vale, ¿eh? Vale. Hay que hablar despacito. No me haga usted reír cuando voy a hablar de cuántica. Lo haremos en doblaje neutro. Ah, eso, como lo, doblaje neutro. Como la casa para las dos fuerzas que nos quedan, la nuclear débil y la nuclear fuerte, son de ámbito, como el propio nombre indica, ámbito nuclear. Así que vamos a refrescar un poquito antes de llegar a lo que es la fuerza nuclear débil, que sería la de hoy, a refrescar un poco los conocimientos sobre el átomo, rápidamente, porque ya digo, quiero centrarme en la fuerza en sí. El átomo, como sabéis, fue una idea ya que partió de la antigua Grecia, la Grecia clásica, y viene de la hipótesis de pensar cuál es la unidad mínima de la materia que tiene consistencia, ¿no? Digamos, la unidad, la parte más pequeña de materia. Entonces, el primero que se atrevió a hablar sobre el tema fue Demócrito de Abdera, ahí en Grecia, y gracias a él tenemos la palabra átomo, viene de ahí, ¿vale? Átomo para él era ese componente último de la materia, más pequeño. Claro, esto digamos que fue ciencia súper básica de la Grecia hasta que llegó pues el siglo XIX. El otro gran salto fue por el gran físico Thomson fue el primero que hizo experimentos sobre el átomo y se dio cuenta de que había que buscar que no era el elemento último de la materia, sino que había otra cosa más pequeña dentro. Thomson fue el primero que descubrió que el átomo tenía estructura. Descubrió que el átomo era, la mayor parte de su espacio era hueco, tenía un núcleo muy denso, cargado de forma de partículas positivas en el núcleo, muy pequeñito, y digamos un cascarón muy grande comparado con su tamaño, en el que había otro tipo de partículas que pesaban muy poquito, llamado electrones. Lo que primero chocó fue, por los conocimientos que ya se sabía, era cómo demonios el núcleo del átomo convivía, entre comillas, estable, porque están formados por partículas de la misma carga y todo el mundo ya por aquel tiempo se sabía que cargas de igual signo se repelen. Entonces, ¿cómo demonios los protones, que son los elementos que están ahí, estaban ahí sin que se descompusiera aquello? Eso dio mucho dolor de cabeza y hasta que, bueno, hasta ya que la cuántica formuló sus hipótesis de que gracias... eso ocurre gracias a la última fuerza, que será la próxima fuerza que traiga, que es la fuerza nuclear fuerte. La débil, pues la débil empieza la historia de la débil, pues intentando saber si eso, el núcleo del átomo, era la última estructura. Pues resultó que no, que sigue habiendo cosas más pequeñas. Y que ni el neutrón ni el protón, que es lo que había dentro del núcleo, era lo más pequeño. El neutrón y el protón estaban formados por tres particulitas más chiquititas que se llaman quarks, ¿no? Los quarks tienen una particularidad con respecto a estos que ya se conocían, es que no pueden coexistir solos, sino nada más que están o en parejas o en tríos. Los quarks no están aislados, no viven aislados. Forman lo que se llaman mesones si son parejas o bariones si son tres. Pero resulta que estudiando los quarks se descubrió que había una propiedad nueva, entre comillas, que tenía seis estados, ¿vale? Claro, la carga tenía dos, y hay otras propiedades que tienen varios, pero ¿y ahora cómo hacemos, cómo les bautizamos a algo que tiene seis estados diferentes? Pues siempre los físicos, hay algunos muy ingeniosos, y se le ocurrió uno llamarle a esa propiedad que tenía seis estados, compararlo con algo que manejara el hombre que tuviera seis propiedades distintas. Y a alguien se le ocurrió que el sabor tiene seis estados, o sea, hay seis sabores. Yo había aprendido en mis tiempos que eran cinco, pero después se ha descubierto un sexto. Son el dulce, salado, amargo, agrio, picante y el último, el ceboso o el grasiento. Uh-huh. Sí. Que lo tendrá el jamón ibérico, evidentemente. Por ejemplo. Yo creo que es mi favorito. Vamos, oye, ¿cómo el sexto ha tardado tanto en descubrirlo? Si es básico. Porque no exportábamos jamones. Es que allí en Estados Unidos y en Inglaterra, donde se descubren todas estas cosas, no hay de lo bueno. Si hubieran sido aquí, sería al revés. El grasiento, el salado. El jamón cocido no les daba allí ese. No. Pues nada, pues se descubrió ese, que los quarks tienen seis estados, que además se conservan en ciertas reacciones y se cambian en otras, ¿vale? Además tiene otra propiedad más, que esta vez tiene tres estados diferentes. ¿Y qué hicieron los físicos también? Pues dicen, ¿qué tenemos en la naturaleza? Que es composición de tres cosas. Y se le ocurrió a los ópticos que podía ser el color, que un color se puede descomponer en los colores primarios, rojo, verde y azul. Pues entonces los quarks tienen dos propiedades que no tienen el resto de la materia, que es el color y el sabor. Es curioso, ¿eh? Los físicos estáis locos, tío. Tío, entonces la Becquerel debe ser ya la pena. El color ya veremos en la nuclear fuerte, que es la que domina en la nuclear fuerte el color. Está muy bien escogida el color, porque hay colores primarios, colores secundarios, combinación de dos colores da primario en otro, hay rojo, antirrojo, azul, antiazul, en fin, hay un montón de es muy curioso. Y con el sabor, pues pasa, los sabores se llaman la propiedad sabor, pero después cada uno de los estados tienen su nombre. Son más comunes encontrarlo en inglés, pero bueno, yo lo traduzco en español, que serían arriba, abajo, extraño, encanto, cima y cima, ¿vale? ¿No has visto la caixa qué? No, he tratado de no mirar para no pararme, ¿vale? Le han seguido con la mirada a la mitad. Me estaba mirando a mí para no mirar para el otro lado. Es que lo ha dejado, con perdón, lo ha dejado huevo. Arriba, abajo, al centro y para adentro. No, al centro no era. Es arriba, up, down, strange, charm y bottom, top. Top, ¿vale? Y bottom. Traducido arriba, abajo, extraño, encanto, cima y cima. Bottom también es porno, se ha dicho yo. ¿Vale? Estos son los seis sabores. ¿Vale? Pues la nuclear débil es una fuerza que lo que intercambia es el sabor. Cambia de sabor. Él hace cambiar de sabor a los quarks. Es la propiedad. O sea que una de las preguntas que me hago siempre en esta de cómo describir la fuerza, pues de qué tipo de propiedad interacciona esta fuerza. Pues la propiedad de la nuclear débil interacciona con el sabor. También afecta, aparte de los quarks, a los leptones. ¿Qué alcance tiene? Que era otra de las preguntas que siempre me planteo en hablando de las fuerzas. Es la fuerza de menor alcance que existe en la naturaleza. el alcance que tiene la nuclear débil es de 10 elevado a la menos 18 metros. Eso es muy, muy, muy poco. Si ponemos el tamaño de... Para que os hagáis una idea. Si ponemos el tamaño de un átomo de un campo de fútbol, me parece que son 90 metros, ¿no? De portería a portería. No, menos. Y si quita la... O 90. Entre 90 y 100. Y 100. Bueno, vamos a poner 100 por el número redondo. 100 metros de portería a portería, quitando las gradas, ¿no? Pues el núcleo atómico tendría el tamaño de un botón de camisa en el centro del campo. Imaginaros la corteza con los electrones, lo grande que es, y el núcleo atómico, lo pequeñito que es. El núcleo atómico tiene el tamaño de 10 elevado a la menos 15, del picómetro, ¿vale? Pues la nuclear débil es 1000 veces más pequeña. O sea, el alcance de esta fuerza es 1000 veces más pequeña que un botón de camisa en un estadio de fútbol. Así de pequeña es. ¿Qué signo tiene? Como salvo la electromagnética de repulsión, todas las demás fuerzas de la naturaleza son atractivas, ¿vale? La nuclear débil es atractiva. Después, ¿qué podíamos comentar más de la nuclear débil? Ah, bueno, que al final lo que hace es cambiar de color. Por ejemplo, ¿qué es lo que produce normalmente? Efecto primero que se descubrió fue el decaimiento beta, la radiación, lo que es la fuerza de la radioactividad. La radiactividad la descubrió Pauli, que fue el primero, que se debe a Enrico Fermi, fue el primer que postuló la nuclear débil, y es estudiando por qué unos átomos tenían la radiación que llamaban beta, que cambiaban un protón, un neutrón por un protón. Entonces, eso se debe a una partícula que es la que intercambia esta fuerza, que es los bosones Z y W. Los W son dos, W más y W menos, cuando interviene también intercambio de carga, y cuando esta transición de nuclear débil se hace sin cambio de carga, se utiliza el bosón Z. Son bosones muy pesados, que ha costado muchísimo trabajo encontrarlo. De hecho, se han construido muchos aceleradores hasta llegar al que tenemos ahora, el LHC en Ginebra, que es el que ha localizado el bosón Z, porque el bosón W se pudo localizar antes en el que estaba en Estados Unidos. Nos queda la última para la próxima entrega, la nuclear fuerte, y después iremos viendo cómo se van uniendo estas fuerzas hasta llegar a la gran unificación. A la gran unificación, que todavía no se ha conseguido, pero bueno, diré algo sobre ella. Con esto y un bizcocho. Pues bueno, entonces ya da tiempo a resolver el chascarrillo. Venga, resolverlo, sí. Si no da tiempo al nuevo, pues ya el próximo día. Resuelve, tres minutos. Tres minutos. Bueno, un inciso. Los colores primarios, Lito, creo que el verde no, el amarillo. Amarillo, azul y rojo. Lo corregimos. Porque no, que hay que diferenciar entre colores luz y colores pigmento. Verde. Entonces, verde, el de luz es rojo, verde y azul. Y azul. Que es RGB. Cuando hacen las fotos rojo, verde y azul, las juntas, sale la foto en color. Vale, era una pregunta. Porque no... sí, pero no, es que el otro es amarillo, cian y magenta. Esos son los de imprimir, los que tienen las impresoras. Seguimos con el chacarrillo. Los antiguos televisores tenían las pintitas rojo, verde y azul, ¿de acuerdo? Bueno, primero vamos a hacer la solución del chascarrillo, entre otras cosas porque el chascarrillo segundo sería a continuación de este, así que os tapáis los oídos, escucháis primero el programa de la semana pasada. Bueno, aunque lo voy a resumir ahora. Era el del el diablo y el campesino. El diablo le propone al campesino que cada vez que pase por su puente, pues con el dinero que lleve se le duplica, pero a cambio tiene que tirar 24 monedas al río. Bueno, pues el campesino ambicioso pasa tres veces por el puente y resulta que la tercera vez se le queda cero. La pregunta era, ¿qué dinero, qué moneda, cuántas monedas llevaba el campesino la primera vez. Bueno, pues han contestado Diego, el padre de Juanma, creo, que no sé cómo se llama, pero y los dos han contestado 21, que es la respuesta correcta. Diego, una... hizo unas ecuaciones, ¿eh? Sí, bueno, por supuesto. Esto es, dijimos que era muy fácil, es de secundaria, eso, no sé si alguien podría ser bachiller, pero bueno, es muy simple, porque en realidad es una ecuación de primer grado. Siempre que no sabemos cuánto dinero lleva alguien en la bolsa, cuánto es, pues X. Pues si se duplica la primera vez, pues son 2X menos 24. La primera vez que pasa el puente son 2X menos 24. La segunda vez, ¿cuánto tiene? X es la incógnita. Pues ya no tiene X, ya tiene Y, pero Y es 2X menos 24, ¿vale? Pues cuando pasa Y, 2Y menos 24. La tercera vez, pues ya no tiene ni X ni Y, tiene Z, que son variables dependientes de la X. La Z, bueno, pues cuando pasa la tercera vez, 2Z menos 24... y se quedan cero, pues 2z menos 24 igual a cero. Sustituyendo z por su valor y y por su valor, pues tenemos la ocasión de una única incógnita, que es 8x menos 7 por 24 igual a cero. Digo menos 7 por 24 en vez de decir 164, que es la multiplicación, porque os va a servir de pista para el tercer chascarrillo, no el que de tiempo dice hoy, sino un tercero que vendrá del mismo tema. Y aparte, porque a los matemáticos es más fácil decir a veces... descomponer en factores, sobre todo si son primos, porque si decimos 7 por 24, que es 7 por 8 y por 3, pues tenemos 8x menos 7 por 8 por 3, quitamos los 8 igualado a 0, y tenemos que 7 menos 7 por 3, que es 21, es igual a 0, luego x vale 21. Esa era la solución. Una cosa simple, ¿no? Anda con el clavo. Da tiempo a decir el segundo, es muy ya, rápido. Ya lo hemos colado. Muy rápido, ¿cuánto es? Muy rápido, ¿cuánto es? Es muy rápido. Antes de los físicos están locos, ahora digo los es muy rápido y ya la semana siguiente digo otra el resumen de esto. Bueno, como esto ha gustado tanto entre los profesores de matemáticas que nos escuchan, pues lo van a poner para el examen final de los alumnos. Pero claro, hay algún profesor chisquilloso que dice... esto me van a... saben que escucho un punto azul, lo van a escuchar y lo van a copiar. Así que voy a cambiar el problema. Y en vez de pasar 3, el campesino va a pasar por 4, pero 4 veces. Y entonces va a ser cuando se le va a quedar 0. Pero claro, ya no coinciden ni los 24 que tiene que tirar ni los principios. ¿Cuántas monedas llevaba el campesino y cuántas monedas le tiene que decir el diablo que tira al río para que la cuarta vez sea 0? Este es mucho más fácil que el anterior. Infinitamente más fácil que el anterior. Son dos incógnitas son ahora, ¿no? Son dos incógnitas. Puede ser que sea para bachiller, pero... pero en realidad es más fácil que la anterior. No. Demostraremos que es infinitamente más fácil. Dice, no. Nos vamos, no. Nos vamos. No. Antes de irnos, una pregunta a David Chacón. ¿Cuál es una pregunta de Trivial? ¿Cuál es o cuál crees tú que es la canción que se canta todos los días en cualquier país de la Tierra? Es una canción que todos los días del calendario se canta en algún sitio de la Tierra. Es una pregunta de Trivial, ¿eh? A que le toca, sí, sí, el de Trivial es, ¿eh? Para que cuando te toca ya no se te olvide. ¿Eso qué es, chiquillo? ¿Eso qué es? Todos los días se gradúa alguien. ¿Cómo? ¿El qué? Me he enterado. Una cosa que se me ha olvidado del sacarrillo. Pompa y circunstancia. Del sacarrillo. Me basta con que encontréis una de las infinitas soluciones que tiene el problema. Ah, vale. ¿Eh? Ah, no, tiene que ser las infinitas. Yo quería buscar las infinitas. Aprobado uno. Notable dos o más. El que encuentre dos más. El que encuentre las infinitas soluciones, sobresaliente. Y el que venga al programa y diga las infinitas soluciones en menos de un minuto, matrícula de un cum laude. La canción, ¿cuál era? Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. 28 años. Ahora se le han quitado los derechos, ¿no? No sé, yo voy a poner la de Parchís. 28. No, es que lo escuché en, sí, porque... en la prensa, creo que se le ha quitado ya los derechos. Los derechos de autor, sí. Sí, sí, sí. Sí. Ya se puede. Que llevamos 28 años de Frontera Radio. Muy bien, muy 28 bien. Años, que se dice pronto. Cumpleaños feliz, felicidades. Venga, estamos de este mes de cumpleaños. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Adiós.